tanto que ya no me oigo. He llorado canciones que nunca compongo. El tiempo me ha dejado sin piel, pero sigo buscando el porqué. En cada bar dejé un pedazo de lo que fui, de lo que abrazo entre acordes rotos y humo barato. Se quedó el eco de todo lo escrito y suena el estruendo de lo que fui, de cada herida que aprendí. Caer a los que eran fuego, he sido el loco, también el sosiego. No hay gloria en esto ni perdón, solo verdad en cada canción. He dormido en suelos, he bebido en sueños, he amado en vano y sigo cuerdo. Si la vida fue un trago amargo y lento, brindo por cada mal momento. Ya no temo al silencio ni a mi voz, porque ambas suenan dentro de los dos. Y si el ruido un día me deja atrás, que me entierren cantando sin afinar.